solo Dios sabe muy bien si me dará un vuelto la vida. Quizás tenga la alegría otra vez de encontrar otra mujer. Tuve muchas decepciones, pero no escarmentaré por el amor de otra mujer. Estoy dispuesto a maltratarme si de esta vida he de llevarme de entre sus brazos su querer. Seguramente me dejará por embustero y charlatán, pero nunca por un flojo. Seguramente que en el pozo una de ellas flores me pondrá. Otra me recordará, no por cristiano intelectual, sino haragán de mis deberes. En cuanto a los placeres que les di, nunca me olvidarán. Cada una en su lugar. Sería ingrato para mí preguntarle si hubo otro igual que yo, pues caería en el error de aburrirla con palabras. No tengo mucho que ofrecer para tener una mujer, pero en cambio bastará tener buen vino en el vaso para explicarle paso a paso que humildemente está mi amor. Seguramente me dejará por embustero y charlatán, pero nunca por un flojo. Seguramente que en el pozo una de ellas flores me pondrá. Otra me recordará, no por cristiano intelectual, sino haragán de mis deberes. En cuanto a los placeres que les di, nunca me olvidarán. Cada una en su lugar, contando su verdad. Cada una en su lugar.